Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días, arrancamos el Enredando las Mañanas aquí desde Jujuy, desde el estudio de Radio Pueblo. Una mañana nubladita, muy hermosa la verdad. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, David, quería decirte feliz 500. ¿500 pesos que te debo o qué? No, estaba haciendo cálculos y... La semana tiene 50, el año tiene 51 semanas, considerando que me roban los encendedores dos veces por semana mínimamente, que nos conocemos hace 5 años, ha llegado a los 510 robos, así que feliz 500. Gracias. Algunas veces te lo devolví, así que no son tantos. No, esos son los robos. Más vale. He creado una especie de Interpol de los encendedores y los recupero siempre. Bien, le comentamos a la gente por qué dice eso, porque yo tengo la manía de la patología. Bueno, de que cuando prendo un cigarrillo y pido fuego siempre me lo guardo. A veces... No solo que se lo guarda, sino que además vos le decís, che, te lo guardaste. No, para nada, yo no lo tengo. Fíjate, lo acabo de ver que lo guardaste y lo tenés en el bolsillo. Para nada. Una vez había un cenicero incluso en tu mochila. Exactamente, y una vez había un cenicero en tu mochila. Ese fue mi hijo. ¿Podés explicar eso? Una vez estábamos en una asamblea, bueno, le comentaba a la gente un detalle de color, ¿viste? Para empezar la mañana, en la casa de uno de los compañeros de Seba, de acá de Seba, y fui con mi hijito, y jugando se metió el cenicero. Entonces ya quedé como que el que me robó los encendedores, los ceniceros. No solo eso, sino que se ve que es genético y progresivo. Lo bueno es que lo devuelvo, te devolví el cenicero, ¿no? Che, vos sabés que una vez me voy a... O a veces me pasa también de que voy a un negocio, compro cigarro y no tengo fuego. Y le digo, ¿me comida fuego? Y cuando me estoy yendo escucho, chiquito, el encendedor. Son cosas que suelen pasar, digamos. Nada que no se cure con unas buenas sesiones de psicoanálisis. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web. Nos busca www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahí puede encontrar toda la data, puede seguir nuestras noticias y también hacernos llegar alguna información. Yo aprovecho para saludar a nuestros compañeros aquí en el piso. Está Panchito en operación, Javi, Mono y Johnny están en la producción, así que un saludo para ellos. Muy buenos días. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Hoy tenemos una agenda bastante cargadita. Vamos a estar por Corrientes, por Córdoba, por La Rioja. Por Colombia. Alto viaje. Alto viaje por todos lados, desde Jujuy, digamos, desde un lugar del mundo a otro lugar del mundo. Es como... Fuiste políticamente correcto al decir un lugar del mundo, ¿no? Es que algo había que decir en ese momento. Che, ¿alguno quiere contar de qué es más o menos lo que vamos a estar charlando hoy? Perfecto, bueno, vamos a hacer todo este viaje, en parte, en el caso de Corrientes, por el primer juicio... por agrotóxicos, ¿no? Por caso de homicidio culposo por el uso de agrotóxico y bueno, la tirada irracional y la fumigación irracional y cómo esos químicos decantan por zonas donde en este caso jugaba un niño que tuvo la mala suerte de entrar en contacto vía el agua con el producto químico este y hubo que lamentar la muerte de Nicolás Arévalo. Luego nos vamos a ir a La Rioja. Así es, en La Rioja los precarizados de salud y de educación están movilizando y están acampando, así que bueno, vamos a hablar con ellos sobre estas medidas. Así es, y después vamos a estar en Córdoba también. Exactamente. La semana pasada, bueno, se estaba llevando adelante una lucha de los estudiantes, se pudo lograr suspender la asamblea, digamos, se había tomado el pabellón Argentina en la Universidad Nacional de Córdoba por algunas reformas que quiere implementar el rector y todos los decanos junto a algunas agrupaciones. Así que bueno, vamos a estar hablando sobre este triunfo parcial porque la lucha va a continuar. La lucha continúa, exactamente. Así es, vamos a estar hablando con gente de Córdoba. Y luego nos vamos a Colombia. Así es. A Colombia, bueno, para ver las repercusiones de por parte de todos aquellos grupos, personas y organizaciones que apoyaron el proceso de paz, las repercusiones actuales que está teniendo este segundo acuerdo, pero también, como ya cuando hicimos la nota, me acuerdo, respecto de inmediatamente después, porque fue el día después de este inusitado, inesperado no, al acuerdo, uno de los temores que andaba rondando, que fue una de nuestras preguntas de entrevista y fue también uno de los temores que nosotros comentábamos aquí, era la persecución desde elementos parapoliciales o estatales incluso, la persecución a distintas personas que habían apoyado este acuerdo, que habían trabajado por este acuerdo y habían quedado expuestas. Y bueno, desgraciadamente se empieza a ver ya los signos de este embate, ¿no? Así es, así que bueno, nosotros estamos aquí desde Jujuy haciendo el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, tomando unos ricos mates. No trajeron nada para compartir. Yo traje mate. Yo traje encendedor. Yo traje encendedor. ¿Cigarro trajiste? No, con el encendedor ya es suficiente, loco. ¿Cenicero trajiste o no? Hay acá, ¿eh? Che, bueno. De hecho, había dos ceniceros y desaparecieron, David. No, esos son. No me gustan mucho esos ceniceros. Así que no me los puedo. Son latitas de atún. Decilo. Forradas por. Todo se transforma. Todo reciclado aquí en la radio, en Radio Pueblo. Le comentamos a la gente que estaba mirando el techo de acá del estudio y tenemos unas filtraciones de agua que es. Pintamos la radio hace 6-8 meses, ¿no? Sí. Y además, al lado, no solo filtraciones, sino tenemos pedazos de techo que están cayendo encima del teclado, para colmo. Así es, y a la gente que pudo visitar Radio Pueblo, aquí de Alto Comedero, o algún compañero de la red, sabe y puede ser testigo de que tenemos unos techitos improvisados en algunos aparatos. Así es, para que no producto se... de que cuando llueve adentro, pero como el agua se embolsa, deja de llover afuera, pero sigue lloviendo adentro, entonces hemos tenido que improvisar con plásticos unos techitos para todos los aparatos eléctricos para que no se quemen. Sin embargo, arreglamos supuestamente, un albañil arregló el techo. Porque lo íbamos a hacer nosotros y no nos teníamos fe. Lo íbamos a hacer nosotros y descubrimos que somos demasiado malos para todas estas cosas, que las tenemos primero que buscar en Google para luego hacerlas. Y desgraciadamente, bueno, parece que no fue el arreglo que esperábamos porque se sigue lloviendo. Así es, así que vamos a tener que hacer un pequeño trabajo solidario. Tenemos algunas membranas por ahí, vamos a ponerlas para que deje de filtrar. Aún así, la radio sigue funcionando, seguimos transmitiendo y seguimos haciendo todo esto que hacemos. Así es. ¿Te parece que escuchamos un poco de música? Mientras buscamos los agujeritos que ahora se pueden ver en el techo. Dale, y continuamos ya con toda la información aquí en el estudio Radio Pueblo, en el Enredando las Mañanas. Sacaseros y su 10 y 13, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde la hermosa provincia de Jujuy, mi Jujuy querida. ¿Podemos pasar después un tema, Jujuy, cuando volveré? O sea, ya estoy acá, pero... Ah, en Jujuy. Me gusta el tema, ¿viste? La gente que está en otro lugar, jujeña, le va a gustar el tema y... ¿Y andate a otro lugar? Si me voy por... Y pedinos el tema. Claro. Bueno, me despido. Muchísimas gracias a todos por... Ya vamos a pasar música jujeña. Una mañana nubladita hoy, ¿no? Una mañana nublada. Estuvo lloviendo bastante en la provincia en las últimas semanas. Hacía falta, ¿no? Vos sabés que uno estamos se queja. Estamos en un periodo de sequía. Sí, se necesitaba totalmente el agua. Bueno, recordemos además los enormes problemas de agua que tiene aquí cerquita, los hermanos bolivianos, ¿no? Problemas importantes y problemas que vienen arrastrándose producto tanto del cambio climático como de la sobreexplotación de ese recurso por parte de las mineras, algo de lo que no estamos lejanos nosotros, toda vez que la explotación de litio también utiliza enormes cantidades de agua. Pero bueno, además de eso hay una sequía que viene siendo bastante persistente. Y el calor es insoportable. Yo creo que históricamente siempre pasó que hacía mucho calor, llegaba a determinada hora la siesta y bajaba un poquito el calor con la lluvia. Así es, vos sabés, pero encima nos quejamos siempre de todo, ¿no? ¿Viste? Cuando hace calor es que hace calor, cuando llueve porque llueve, pero la verdad hacía falta el agua. Y con respecto a eso, la semana pasada hablábamos con Vicky del tarifazo al agua que se vino aquí en Jujuy, facturas de 1.500 solamente en agua, de 2.000 pesos. Y yo comentaba que me había enterado de que a Genefe, que tienen grandes fincas, que es eso, les cobran 2 pesos de agua por hectárea, digamos. O sea, no importa la cantidad que usen, sino que le cobran 2 pesos por hectárea. Mirá vos. Claro, Genefe, además de ser un potentado en el tema del tabaco, en el tema de los medios de comunicación, que recordemos ahora, el macrismo va a nombrar a Genefe como uno de los integrantes del ENACOM, siendo que Genefe fue uno de los senadores que se opuso a la ley de medios. Después la firmó producto de presiones que había, porque él es, bueno, uno de los potentados, como decía aquí, y es el que manejaba la cooperativa de tabacaleros, que concentra cerca del 80% del tabaco que se produce en Jujuy, y además también son la autoridad que regula el agua. Así es, ¿no? Así que la verdad que... Claro. Igual ahora pasó a... Antes las manejaban, ¿no? Genefe ahora pasó a... No, el agua, digo, el agua rural. Juez de agua. Bueno, vamos con nuestra próxima nota. Bien, en este momento vamos a hablar con Emilio Espartado, que nos va a comentar... dije mal el apellido, aquí se están... Espartado. Emilio, no lo perdones. Sí. Bien, como comentábamos en el primer bloque, hoy se va a estar llevando adelante el primer juicio por agrotóxicos en Corriente. Va a ser juzgado Ricardo Prieto por la muerte de Nicolás Arévalo. Así que bueno, estamos en contacto con Emilio, ¿nos estás escuchando? Emilio de Guardianes de Libera y del MTE. Emilio, ¿nos podrías comentar cómo se llega a esta situación? Hola, ¿cómo están ustedes en Jujuy? Sí, se llega a esta situación luego de 5 años de lucha, 5 años muy difíciles por las presiones recibidas por la familia Arévalo, que son pobladores campesinos del paraje Puerto Viejo, municipio de La Valle, en la provincia de Corrientes, luego del fallecimiento de Nicolás Arévalo y la intoxicación que le produjo daños graves a su prima Celeste, quien finalmente sobrevivió después de haber estado 3 meses internada en el Garrahan. Y fueron 5 años muy muy difíciles, por los cuales para nosotros ya es una victoria tener el juicio y que el ingeniero agrónomo Ricardo Prieto, dueño del establecimiento tomatero donde se produjo la contaminación, tenga que dar respuesta por esta situación. Emilio, uno de los elementos en boga en este juicio es la cuestión de estas fumigaciones y el uso irracional de los agrotóxicos en cercanías y de manera muy peligrosa con donde vive la gente. ¿Qué, cuál es la situación respecto de ese uso indiscriminado de agrotóxicos en la provincia de Corrientes? Bueno, en la provincia de Corrientes, como en prácticamente todos los lugares, se hace un uso intensivo de agrotóxicos para la agricultura empresarial, y desde el gobierno provincial hay una negación absoluta acerca de que esto genere algún tipo de daño al ambiente y a las personas, y directamente se asume una actitud encubridora con respecto a los daños que genera en la salud, en este caso de los niños, sea de Puerto Viejo o de otras localidades. Emilio, si bien el caso de Nicolás es, como vos decías, ya una victoria llegar a este juicio, ¿se puede visibilizar otros casos, digamos, en qué sentido este juicio por Nicolás Arévalo, sirve de ejemplo para esos casos? Sí, bien, es muy importante tu pregunta, porque este juicio es una bisagra en la lucha por el cambio del modelo de uso con agrotóxicos, porque es la primera vez que se lleva adelante un juicio penal por homicidio, es decir, donde el arma utilizada para asesinar son justamente los agrotóxicos. Y eso nos pone exactamente en el lugar central de la discusión, que no es una discusión acerca de producción, sino que es una discusión acerca de contaminación y de daño en la salud de las personas. Es decir, esto que se está utilizando supuestamente con fines productivos, en realidad son productos diseñados para matar insectos, plantas, lo que sea, pero para matar, y que potencialmente pueden matar personas por lo difícil que es su manejo, por lo difícil que es mantener en un entorno seguro productos químicos que han sido diseñados para eliminar especies e individuos de especies. Entonces, lo que este juicio termina de sellar es que los agrotóxicos matan, que aún siendo manejados bajo cobertura, aún siendo manejados por ingenieros agrónomos de los establecimientos, aún siendo manejados dentro del perímetro de un establecimiento y aún no siendo utilizados aviones para fumigar, sino mochilas, de todas maneras es imposible controlar los químicos en un entorno seguro y generan contaminación al ambiente y muerte. Eso es lo que este juicio deja probado, como con el triste costo de que haya tenido que morir Nico para que sea probado, porque lo que genera este caudal de pruebas es la autopsia. Emilio, ¿nos podrías relatar cómo sucede donde Nico y su prima Celeste son contaminados? Digo, porque justamente teniendo en cuenta lo que vos venías diciendo, más allá de que se ha manejado con seguridad, estamos hablando de un arroyo donde pasa la gente, en la vía pública, en la calle. ¿Nos podrías relatar un poco cómo sucede todo esto? Sí, correcto. Estamos hablando de un establecimiento tomatero que en los últimos años había crecido hacia la zona poblada conocida como Rincón Abá, en el paraje Puerto Viejo. Entonces una de las naves de cobertura estaba muy cerca del alambrado, en lo que es el deslinde con la calle. El 2 de abril hubo una tormenta, llovió, cuando paró de llover, Nico y Celeste van por la calle en busca de un almacén que hay a unos kilómetros en la zona, y pisan charcos de la calle que tenían líquidos que provenían del establecimiento. Entonces, esa fue la forma en la cual ellos toman contacto directo con el endosulfán, con el contaminante, y esto se prueba por las diversas pericias, como te decía, en la autopsia, pero también en la pericia que se le hace a la zapatilla de Nicolás, al barro que se extrae de la calle, al alambrado y a las plantas de tomate al interior del establecimiento. Emilio, luego, 2 años después de sucedido este hecho, ese contaminante en particular es prohibido, pero eso no implica el uso de otros contaminantes, ¿no? ¿Nos podrías relatar qué otros contaminantes se usan y cuál es su grado de peligrosidad? Sí, correcto. Lamentablemente para Nicolás la prohibición fue muy tarde porque él fallece el 4 de abril y a nivel internacional en el Endosulfan, el insecticida Endosulfan, producido por Bayer, que venía siendo muy cuestionado a nivel mundial, fue prohibido el 21 de abril. De todas maneras, el SENASA, es decir, la Autoridad de Aplicación del Estado Nacional Argentino, permitió su utilización hasta agotar stock, por lo cual durante un año más legalmente se siguió utilizando el Endosulfan. Y esto lo que nos demuestra es que la discusión no puede ser producto por producto, como viene siendo desde los años 60, que se vienen detectando distintos impactos del uso de distintos agrotóxicos, se produce una serie de evidencia de estos impactos, se discute durante años y finalmente se llega a la prohibición. Pero mientras tanto la industria va preparando productos sustitutos y luego se vuelve a comenzar toda la discusión. Entonces, de esta manera lo que se hace es, a los territorios donde se produce de esta manera, se los toma como laboratorios de prueba hasta ver hasta qué punto aguanta el ambiente y las poblaciones locales, hasta qué punto pueden producir sin que se evidencien los impactos más drásticos, y se toma como conejillos de indias a los trabajadores rurales y a las poblaciones campesinas y a las poblaciones aledañas. Entonces, la discusión ya no puede ser producto por producto porque hoy el Endosulfan está prohibido, pero exactamente un año después, el 12 de mayo del 2012, con otro producto organofosforado, en este caso ya, el producto comercial llamado Temi, fue asesinado José Carlos Rivero en la misma localidad, y también esperamos la elevación a juicio oral para el año que viene de ese caso. Es decir, la Valle nos demuestra que la zona está contaminada, que no se trata de una zona, no se trata de que con qué producto específico está contaminado, sino que el uso de agrotóxicos por la forma de producir de un modelo netamente empresarial que no tiene en consideración ni la vida campesina ni la salud del medio ambiente, mata y daña la salud de las personas. Emilio, y vos hace rato comentabas un poco de estos 5 años, ¿no?, de que lleva la lucha y el juicio que llega ahora, digamos, por Nicolás Arévalo. ¿Nos podrías comentar qué generó esto en la sociedad? Si hay expresiones de solidaridad y de conciencia a raíz, bueno, del uso de los agrotóxicos como para alertar a la sociedad. Sí, en la sociedad generó bastante indignación por la postura asumida por el poder político en defensa a ultranza de que no había contaminación en la zona. De hecho, en un momento, en un pseudo debate televisivo, participé con el ministro de la producción de la provincia de Corrientes, Jorge Vara. Llevaron una planta nativa de la zona del Paraná, que supuestamente era la que afectaba la salud de los chicos, para generar un show mediático y al aire en televisión. Para desmentir eso, me tuve que comer las hojas de la planta en vivo e invitar al ministro de la producción que haga lo mismo con un vaso de Endosulfan o de Temi o de glifosato, del producto que él elija, para ver y comparar en el cuerpo de cada uno cuál era el impacto. Entonces, esas cosas han generado mucha indignación para con el poder político. En general en la provincia, el caso está bastante difundido. Eso no ha llevado a un cambio de política, ni de paradigma, ni de atender la salud de la población, pero sí nos ha permitido localmente poder avanzar en la construcción de un modelo diferente. Hoy en Puerto Viejo, La Valle, hay más de 100 familias campesinas organizadas, produciendo sin agrotóxicos, generando trabajo autogestivo, sin patrón, y haciendo de contrapunto al modelo empresarial de los agrotóxicos. Emilio, ¿tuviste la posibilidad de estar con la familia de Nicolás? Si pudiste, digamos, verlos, ¿cuáles son las expectativas, cuáles son los ánimos ante este juicio? Sí, lo veo prácticamente todas las semanas. No, la expectativa ya era una gran alegría, porque consideramos todos que luego de tantas mentiras y de tantas presiones, poder llegar a sentar en el banquillo de los acusados a un gran propietario de la zona y que tenga que escuchar la acusación de ser un asesino, es una victoria para todos nosotros. la familia estaba muy feliz, con mucha paz. Hoy mismo, hoy comenzó el juicio, hoy tenía que declarar Gladys, la mamá de Nicolás, y con un artilugio legal se suspendió la audiencia de hoy, se pasó para mañana, pero en todo momento la notamos tranquila, con una sensación de libertad después de tantos años de lucha y de tristeza. Emilio, agradecemos la entrevista y bueno, y seguramente habrá un contacto constante desde compañeros y compañeras de la RNMA para ver cómo evoluciona esta importante causa a nivel nacional, ¿no? Perfecto, les agradezco mucho la difusión. Para nosotros es muy importante poder aprovechar esta situación para discutir a fondo sobre este modelo de agricultura empresarial que está matando la vida campesina, porque es realmente lo que le da algún sentido a tanto dolor de nuestras familias en Corrientes. Muchísimas gracias. A ustedes. Bien, ahí pasaba Emilio Espátar. Así Espátaro. Es, ¿no? Espátaro. Espátaro. Ya le dijiste, espartano, esparteco, espartero. Espartero fue el general español. Sí, encima vos sabés, espartano, una cultura, corregí, ¿no? Es un tipo de mucha cultura, eso no se puede negar. Lo que pasa es que tiene tantos nombres en su cabeza que no se acuerda si es el general español, si es aquella cultura griega. Y el último, corregí, no sé, ¿cuál fue el último apellido? No me acuerdo. Espátar. No, ese no, loco. Ese no. Bueno, Emilio nos comentaba un poco, ¿no?, de la situación de este caso, de una importante victoria para ellos, porque es importante haber llegado a un juicio penal por el uso de agrotóxicos. Bueno, generalmente, digamos, no, este tipo de cosas no suceden, así que es un gran logro. Y esto también permite, ¿no?, tener un antecedente de lucha para aquellos que son víctimas de estos usos indebidos de agrotóxicos, así que bueno, un abrazo para ellos y esperamos que este juicio llegue a buen puerto. Sí, sí, como caso testigo de una avanzada que se debería hacer en contra de todo, porque recordemos que también está el peligro latente del glifosato, que es algo perfectamente aceptado de acuerdo a la ley y que bueno, ya sabemos los... a partir, y sobre todo, investigaciones de distintos compañeros de Córdoba, los extremos a los que llegan, ¿no? Así es, y como, bueno, para reforzar un poco lo que ustedes estaban diciendo, es importante, ¿no?, que estos empresarios que manejan el poder económico y tienen muchos amigos en el poder político, muchas veces no son juzgados. Acá todavía estamos con la lucha de otro empresario, Black Bear, genocida. Así que bueno, desde aquí, desde la radio, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, celebramos este avance, ¿no? ¿Te parece que escuchamos algo de música? Y vamos a un intermedio musical mientras Davicho repasa el apellido que viene. ¿Puede ser que hago como en la primaria, noto el nombre 100 veces? Puede ser. Bueno, ya volvemos. Dame algo de 10 minutos, Panchito. Mansa, puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobre entonces.